fuego azul es la llama de mi cariño. Alma mía, ya bien lo sabes tú. Corazón, que te vas quemando al calor de su juventud. Fuego azul es el verso que me inspiraste y encendió esta triste canción de amor. Mi vida, ayer paisaje gris sin luz, hoy te quiero con su amor fuego azul. Fuego azul es el verso que me inspiraste y encendió esta triste canción de amor. Mi vida, ayer paisaje gris y hoy te tiño con tu amor fuego azul, con tu amor fuego azul.